Arañivel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arañivel todos los días sin tapujos. Lleve CAE Mundial a las 6 de la mañana, Arañivel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YVKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a martes 28 de julio de 2015. Fecha de conmemoración, una gran conmemoración para todas y todos los venezolanos. Un aniversario más del natalicio de nuestro querido, entrañable e inolvidable comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Él cumple hoy 61 años y estaría con nosotros seguramente entregado a la construcción del bienestar y del porvenir como él se lo propuso desde siempre y por lo cual le entregó su vida, si no hubiese sido por ese terrible y doloroso azar del destino que nos privó de su presencia, pero que nos mantiene con su legado activados en función de la construcción de este proyecto de justicia y de igualdad social que él le propuso a las venezolanas y venezolanos como proyecto de verdadera liberación, de redención de los humildes, de los desposeídos, de los necesitados de siempre, y que nunca antes habían encontrado un líder que pudiera asumir esa responsabilidad con esa fuerza, con esa entrega, con ese coraje con que lo hizo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Él entusiasmó al pueblo venezolano, lo activó de manera decisiva para la unión y la consolidación de una fuerza poderosa transformadora que nos ayudara a sobreponernos a los ataques, a los embates, no solo de la circunstancia, la coyuntura difícil por la que atraviesan nuestros pueblos, preteridos desde siempre y expoliados y explotados desde siempre, convertidos en pueblos miserables, sino frente a los ataques de esa derecha perversa, inmisericorde y desalmada que nos ha tocado en mala hora y que cuenta con el apoyo de grandes potencias como los Estados Unidos y sus corporaciones internacionales para tratar de reinstaurar aquí ese modelo depredador, ese modelo hambreador que tanta miseria generó en el pasado en nuestro país, como es el modelo neoliberal, tal como el comandante Hugo Chávez lo advirtió de manera visionaria en aquella alocución del 8 de diciembre de 2012, en la que vino a despedirse de todas y todos los venezolanos, presintiendo lo terrible que se cernía sobre él en el futuro. Nosotros estamos conscientes de esa fuerza que tiene el pueblo porque la vemos permanentemente. Nosotros sabemos que el pueblo sí ha asimilado ese compromiso de lucha porque asumió el reto a la hora de su enfermedad, de su padecimiento en sus últimos días. El pueblo juró que continuaría la construcción de este proyecto. De modo que hoy celebramos esa fecha importantísima, esa gran conmemoración del natalicio del comandante Chávez, pero también conmemoramos al pueblo venezolano. Escuchemos por qué. De verdad verdadita, que Chávez, pero en verdad verdad, Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. La gente lo acompañó, sustento de su grandeza, de la estrella que lanzó Bolívar en esta tierra. La gente lo acompañó, sustento de su grandeza, de la estrella que lanzó Bolívar en esta tierra. La buena pronunciación, al eco de su bravura, austera en verbo y canción, rugió la lluvia más pura. Como quien es travesía y a la vez semilla encanto, lo que todo el mundo sabía, en su voz va resonando. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, un joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Allá, allá, Chávez es un pueblo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Chávez es un pueblo. Porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo. Y tú también eres Chávez. Chávez es un pueblo. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Pescador, agricultor. campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, invencible. Un pueblo invicto, invencible. Así fue como lo planteó el comandante Chávez y así es como es hoy. Es un pueblo invicto, invencible. Qué sabroso, ¿verdad? Qué sabroso. Eso, yo no sé qué género es. Vamos a ver cómo lo averiguamos. Pero provoca, de verdad. Sobre todo porque está hablando de eso, de esa emoción, de esa marea humana que es la fuerza bolivariana de nuestro país, las mujeres y los hombres de este país, que, como digo, no solo se sumaron a un proyecto, sino que se comprometieron con él, y se comprometieron con el comandante en persona, a quien le dijeron en un juramento que hizo aquel 10 de enero de 2013 en la avenida Urdaneta, el pueblo venezolano, cuando dijo que juraba por la continuidad de su mandato. El comandante todavía estaba enfermo en esa fecha y el pueblo asumió junto con el entonces presidente encargado Nicolás Maduro ese reto de continuar defendiendo el proyecto del plan de la patria tal como se lo había pedido el comandante Chávez. Ese pueblo es el pueblo que no se ha dejado atrapar, mayoritariamente al menos, no se ha dejado atrapar por la farsa perversa de la derecha que trata permanentemente de engañar al pueblo para quebrar su lealtad, como hemos dicho, para hacerle destructor de sus propias posibilidades en la medida en que abandone la idea de la construcción del sueño chavista y se coloque del lado de las filas donde está su verdadero enemigo, que es el gran capital y su idea depredadora del neoliberalismo, que es quien en definitiva está haciendo el daño que se le hace hoy al pueblo venezolano, generando las colas producto del desabastecimiento, del bachaqueo, del contrabando de extracción y de la especulación que tiene en el mercado ilegal paralelo de divisas una fuente de destrucción de nuestra economía. Nosotros sabemos ese compromiso del pueblo porque lo vemos permanentemente. Sabemos de su angustia, pero también sabemos de su devoción. Y en ese sentido es que nosotros queremos ampliar esta reflexión el día del 61 aniversario de nuestro comandante Chávez. 61 años que estaría cumpliendo hoy, pero que significan un despegue del pueblo venezolano en la recuperación, primero, de ese profundo dolor del que obviamente no nos recuperaremos jamás, pero que procuraremos convertir en fuerza creadora de aquí para la eternidad. Ese que está en este momento emergiendo con esa fuerza, con esa gallardía, para sortear estas dificultades a las que nos somete la derecha, como digo, nacional e internacional, es el pueblo que está dando demostraciones al mundo entero de rectitud, de disciplina, de conciencia ideológica y de clases, fundamentalmente, cuando hasta este momento no ha aceptado la propuesta tramposa de la derecha de sumarse a ningún tipo de estallido social, ni por especulación, ni por el llamado a la violencia que hacen esos sectores de manera permanente, ni por la guerra económica en ninguna de sus facetas, etcétera, sino que por el contrario está ahí rodilla en tierra con el sueño chavista de justicia y de igualdad social que hoy lidera y conduce nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Esta es la realidad. La realidad es que hay un pueblo chavista y eso lo sabe el mundo entero. Pero nunca faltan las voces disparatadas de la oposición a salir con sus dislates, con sus irracionalidades, con sus loqueteras, a plantear ideas descabelladas que el pueblo en definitiva no termina de aceptarle sino como insulto, como grosería, como insolencia a la inteligencia de las venezolanas y los venezolanos. Por eso es que casi que hoy tendríamos que haber hecho otra edición de Sin Tapujos Psiquiátrico, porque son tantos los cúmulos de insensateces de esta gente de la derecha estos últimos días que la revisión termina por quedar como un estudio psiquiátrico de esta gente de la derecha. El día de ayer nosotros publicamos en el Correo del Orinoco, en nuestra columna semanal del Correo del Orinoco, que invitamos a revisar ahí en nuestro portal soyaranguivel.com. Ahí está colgado ese artículo que lleva por título La rara dictadura democrática que enloquece a la derecha. Y hace referencia a una declaración que da este fin de semana. De manera sorprendente, lo dice con una naturalidad una frialdad pasmosa la señora María Machado, activista de la ultraderecha venezolana, cuando dice: cuando se enfrentan elecciones en dictadura, no basta con ser mayoría. Es una cosa insólita. Esta señora habla de elecciones en dictadura. Habráse visto tamaña barbaridad. Bueno, es que así están ellos. Ellos están lo que se llama locos de carretera. Plantear eso en el escenario político de altísimo nivel que hay en Venezuela, porque hay un pueblo que cada día está más empoderado de la política y la debate cada vez con mayor propiedad, con mayor altura, con mayor sentido de lo que está hablando, y aparezca esta señora de repente con esta idea tan absoluta y totalmente disparatada de elecciones en dictadura. Es una cosa insensata. Eso es solamente para gente que está loca de la cabeza, una ocurrencia como esa. Elecciones en dictadura en las que no basta con ser mayoría. Fíjense ustedes. Es decir, ella está hablando de una cosa que es choreta por todas partes. No basta con ser mayoría en unas elecciones en dictadura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se va a elecciones? Primero, si se pudiera ir a elecciones en una dictadura. Es una cosa disparatada. Yo no sé por dónde entrarle al análisis, al asunto, por lo absurdo, por lo choreta de la idea insensata de esta mujer. Es decir, no se necesita ser mayoría, sino ¿qué es lo que se necesita entonces? Tanques de guerra para ganar elecciones en dictadura. ¿Qué es lo que se necesita? Porque ningún periodista le preguntó eso a esta mujer. Es una cosa sorprendente. Uno sabe que ella es loca, pero ¿por qué no le pregunta a ningún periodista a ella qué es lo que se necesita entonces si no es mayoría para ganar unas elecciones, ya sea en dictadura o en lo que sea? Pero además, eso de elecciones en dictadura en las que no basta ser mayoría, ¿cómo lo vas a decir cuando tú ni tienes la mayoría, ni tienes el respaldo popular, ni lo has labrado, ni lo has construido, porque cada vez que has salido a la calle sales con las tablas en la cabeza? ¿Dónde están las asambleas populares que ibas a hacer por todo el país? No hubo ni una. No le fueron más de 20 personas a ninguna de esas asambleas que ella intentó, sí intentó hacerlas, pero no le fue nadie. ¿Dónde está la gente que respondió a tu llamado del golpe de Estado que ibas a hacer con el comunicado ese de la transición que publicaron en el Nacional Ledesma, Leopoldo López y tú, María Corina? No fue nadie a esa convocatoria, no fue nadie. Con la propuesta del capitalismo popular no lograste ni el 7% del apoyo en la contienda. 3% fue lo máximo que sacaste. Dentro de la misma votación primaria de la derecha, nadie votó por ti y nunca nadie te ha acompañado en ninguna de esas loqueras. Nadie te acompañó cuando saliste a entregarte a una potencia extranjera para ser su representante ante un organismo internacional. De ahí que te llaman la exdiputada de Panamá en todas partes. Entonces, esas loqueras no pueden formar parte del discurso político en un país maduro, un país que tiene una estatura desde el punto de vista ideológico, porque ha aprendido a pensar, porque ha sido educado por uno de los más grandes maestros contemporáneos de la política, como lo es el comandante Chávez. Por eso es importante esta conmemoración de los 61 años del comandante, porque estamos celebrando su legado también. Estamos celebrando la fuerza transformadora que nos trajo. Estamos celebrando la emancipación del pueblo que él logró, incluyendo a los pobres, a los invisibilizados de siempre, en todo lo que tiene que ver con la vida del país. Los beneficios que nos reporta el petróleo se convirtieron ya no en riqueza para los ricos, sino que se convirtieron en misiones. Misiones que son ejemplo para el mundo, como lo decía este fin de semana nuestro querido compatriota, el presidente Nicolás Maduro. No hay un solo programa de la ONU o de la OEA que debieran estar dedicados a eso en vez de ser los ministerios de Relaciones Internacionales del Imperio Norteamericano. No hay una sola misión de la estatura, por ejemplo, de la misión Milagro, que ha alcanzado más de 4 millones de personas atendidas de manera gratuita, sobre todo, fundamentalmente, los pobres. Eso es lo que es hoy, lo que estamos celebrando con estos 61 años del comandante. Ese gran logro, ese salto en la historia que nos coloca a las mujeres y hombres de Venezuela en un primer lugar, en reivindicación de los derechos de los humildes, en emancipación de esos que fueron preteridos desde siempre. Estamos hoy en primer lugar en el mundo en ese sentido. Por supuesto, con problemas muy graves, sumamente graves, pero que no son culpa de la revolución bolivariana, que son culpa de ellos, del gran capital precisamente, que quiere venir a asaltar mediante estas triquiñuelas, estas patrañas de las elecciones en dictadura, en las que no basta ser mayoría, como dice esta pobre mujer, que debe estar muy mal para llegar a este extremo de esa insensatez. Pero ¿y qué me dicen del otro disparatado que tienen ahí ahora como supuesto secretario ejecutivo de una cosa inservible e inexistente como la MUD, que ha venido a decir nada más y nada menos este fin de semana que ellos aspiran a llegar a la asamblea para destituir a los ministros? Habráse visto tamaña barbaridad. Ese es el proyecto que ellos tienen, es decir, que no interesa quién eligió a este gobierno, es decir, el pueblo a ellos les resbala, es lo que le está diciendo el señor Jesús Torrealba, le está diciendo a los venezolanos así una vez más, claro y raspado, no le interesa para nada el pueblo. Si el pueblo eligió un gobierno, ellos no les interesa que ese gobierno lo haya elegido el pueblo, sino que ellos los van a sacar. Ese es lo que están diciendo. Y que ellos van a llegar a la asamblea, que no es una instancia de cogobierno en modo alguno. La asamblea es un poder del Estado, es el poder legislativo, pero no es cogobierno, como para que desde ahí decidan ellos, Dios no lo quiera, estamos seguros que no van a alcanzar ni siquiera un tercio de la asamblea en esta oportunidad, pero desde ahí se proponen es eliminar a los ministros. Imagínate tu tamaña insensatez. Eso es igualito que Donald Trump. Donald Trump, el magnate norteamericano, el que anda diciendo ahora como parte de su campaña electoral que él va a poner una muralla china contra los mexicanos y que va a construir no sé qué y que los va a meter presos a todos. Ese es el tipo de promesa electoral que hace un disparatado como este sujeto Torrealba de aquí. Es el Donald Trump venezolano. ¿Y saben en qué se fundamentan esos disparates que está diciendo este sujeto Torrealba? En lo siguiente, estamos ganando en todas las mediciones de intenciones de voto al oficialismo. Ustedes han visto tamaña barbaridad. Y dicen que cuyos dirigentes tienen razones para preocuparse de las medidas que van a tomar en la AN con mayoría democrática y que implicarán no solo la cohesión de la mayoría que nos va a llevar al triunfo, sino la ampliación de esa mayoría. ¿Tú me entiendes esto que está diciendo este hombre? Bueno, esta barbaridad delirante que está diciendo este pobre hombre aquí, que no tiene ni pie ni cabeza, es un disparate más dentro de toda esta sarta de disparates que hoy estamos tratando de analizar aquí. ¿Qué es eso de que ellos van a sacar a los ministros del gobierno desde la Asamblea Nacional, si ellos llegan a tener esa posibilidad? Porque ellos no solo van a cohesionar la mayoría, sino que van a ampliar la mayoría. Es una cosa absurda, porque es completamente falso. La gente de Interlaces leyó el doctor José Vicente Rangel, nuestro buen amigo, este fin de semana en su programa, el último trabajo que hizo esta gente de Interlace. Y le voy a leer cómo va creciendo el rechazo y el repudio a esta gente en el país. ¿Es cierto o falso que la oposición no tiene un proyecto de país? Ahí dice el 52% que es falso que tenga un proyecto de país. Es decir, más de la mitad de la opinión pública está convencida de que no hay ni siquiera un panfleto de proyecto que haya presentado la oposición al país. ¿Es cierto o falso que la oposición sigue siendo dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República? Es cierto, dice el 61%. Va creciendo, fíjense, era el 52% los que están claros en que no tiene proyecto de país la oposición. Pero aquí es el 61% frente al 36% que está claro en que la oposición son los mismos dirigentes de la Cuarta República. ¿Es cierto o falso que la oposición tiene votos por el descontento que hay en el país, pero no porque tenga respaldo popular? 67%, eso es lo que hemos dicho siempre. Ellos no tienen ningún respaldo a ningún liderazgo, porque no tienen liderazgo, porque todo el mundo en la oposición venezolana sabe que ahí hay una cantidad de estafadores, una cáfila de estafadores, de sinvergüenzas, de inmorales. Ellos lo saben, la gente del antichavismo de a pie sabe que eso es así. Ahí no respaldan a Capriles, ni a María Corina, ni a Rosales, ni a ninguno de ellos. Pero tienen un voto antichavista. ¿Es cierto o falso que hace falta gente nueva para dirigir la oposición? ¿Saben cuánta gente piensa que hace falta salir de esos carcamanes de la Cuarta República? El 85% del país los rechaza. Para que ustedes tengan una idea de cuál es la tragedia real que hay ahí adentro en la oposición. Y sale este señor Torrealba a decir que él considera que está ganando en todas las intenciones de voto al oficialismo. ¿Qué clase de panfleto se estará leyendo este muchacho Torrealba? En verdad es vergonzoso. Y cierro el comentario con la barbaridad de este sujeto Capriles. Capriles, que está empeñado en que él tiene que ser el líder cuando lo rechazan, lo repudian, no lo quiere nadie, ha sido derrotado en 4 elecciones, no sirve como gobernador ni de un estado y se erige arbitrariamente en representante del país, contraviniendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violentando el estamento legal del país, que dice exactamente que el único representante y vocero de la política internacional de la República Bolivariana de Venezuela es el presidente de la República o los ministros que encargue para tal función. No es Capriles en modo alguno el encargado de las relaciones internacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Habráse visto tamaño disparate. Y ese va para la OEA a pedir que designe observadores en comicio del 6 de diciembre a ese organismo internacional. Como si es que es porque los organismos deciden allá qué es lo que ellos quieren hacer con las elecciones de nuestro país. Los que vienen a hacer observaduría al país, los únicos que pueden venir son los que estén invitados por los organismos que tienen que ver con eso, es decir, por el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, porque este es un país soberano. Aquí no viene el que Capriles le mande a decir por allá, por donde le dé la gana a él. Viene es la gente que esté invitada oficialmente al país por el Estado venezolano, pero no por cualquier mequetrefe que vaya a decir allá, váyanse para allá todos, como que si fuera un patio de cochino. Esto es un país soberano, mi llave, métanse eso en la cabeza. Ese irrespeto permanente de esta gente como este tipo Capriles tiene que ser repudiado, como lo están demostrando esas investigaciones de Interlace. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida regresamos para seguir analizando esta y otras noticias. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando las notas todavía del fin de semana, porque de verdad que hubo como que una feria de la insensatez y de la loquera en la oposición. Ustedes saben que la Iglesia, pues, es un partido más de la oposición, la cúpula eclesiástica venezolana. No todos, hay que reconocerlo, aunque uno se encuentra por ahí cada curita que, Dios mío, hágame usted el favor. Hace poco estuvimos en una misa en el cafetal. Qué horror de verdad, la forma como esta gente estructura su discurso, una cosa impresionante. Ahí estaba el cura de la iglesia hablando de repente, porque ellos escogen muy bien el pasaje bíblico con el cual van a estructurar su homilía y su sermón de cada misa. Y este cura que nos tocó a nosotros la semana pasada, una cosa insólita, empezó a decir una cantidad de disparates sobre las ideologías, y que cuando hay un ciego es porque tiene una ideología, y el sordo también es porque tiene una ideología, hay que quitarle la ideología porque la ideología ciega al ser humano y lo lleva al barranco de la perdición. Y está parado ahí arriba en un púlpito diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer, inculcándole una palabra de Dios que todavía no se ha probado. Ellos que viven pidiéndole pruebas a toda la gente, los países que le llevan allá para ver si aceptan beatificar a determinada persona o no, o santificarla, y nada de lo que aparece en la Biblia se ha probado, nada. Me contentó mucho, por cierto, esa reflexión por parte del vicepresidente Jorge Arriaza. Un saludo a nuestro querido compatriota, camarada y amigo Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, que este fin de semana ahí en el cuartel de la montaña lo comentaba en ese sentido, hablando de la misión Milagro. ¿Qué más prueba de un prodigioso milagro del comandante Chávez que esa misión que rescató la vista a más de 4 millones de seres humanos hasta ahora? Pero la Iglesia es absoluta. Ella tiene que ser lo que ella diga y ya está. Inculcándole a los demás una ideología que tiene que ser cumplida como la doctrina más férrea. Tienes que acatar esto y hacer esto y el temor a Dios. Y uno no entiende cómo es eso de que se supone que la Iglesia es el sitio donde uno va a buscar paz y va a encontrarse con una palabra vivificante, y lo que hacen es regañar a la gente y asustarla y atemorizarla y llenarla de temores y pavores. Una cosa horrenda. Yo salgo muy mal cada vez que voy por una iglesia, porque sale uno aterrado de ahí. Pero el cardenal Jorge Urosa Sabino no se le ocurrió ninguna otra cosa que atacar las zonas de paz que tiene como política el gobierno revolucionario en este momento, impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Él ha buscado una estructura, una forma de salirle al paso a la violencia que hay en la sociedad, que como sabemos se ha ido inoculando a través del tiempo, inyectándole a nuestra sociedad incluso valores asociados a la violencia que no tienen nada de correspondencia con nuestra cultura. Y es un mal que lo estamos viendo sobre todo con los operativos de las OLP que se vienen llevando a cabo, la cantidad de paramilitarismo que hay en estas comunidades que se han ido metiendo en el barrio para quebrar la lealtad del pueblo al proyecto de soberanía que nos trajo el comandante Chávez. Ese es el propósito del paramilitarismo, que está metido en todos los barrios. Nosotros lo sabemos porque la gente lo dice, lo hemos visto, pero la gente lo reclama y pide a gritos que hayan acciones del gobierno para controlar esa situación. Por un lado, la derecha inyectando paramilitarismo en nuestra sociedad porque ellos no tienen instrumentos, no tienen herramientas para lograr conquistar el poder porque no tienen respaldo popular. Ellos tienen que buscar alguna manera y la que han encontrado más o menos expedita es la violencia. Eso es lo que ha hecho Leopoldo López, desatar violencia, y es lo que ha promovido María Machado en su documento de la transición, y es lo que hace por lo general la gente de la oposición. Apelar a la violencia porque es el mecanismo mediante el cual ellos han encontrado que pueden más o menos levantar cabeza. Pero entonces no puede ser que venga el cardenal Jorge Urosa Sabino a acusar de disparate la zona de paz que promueve el presidente Nicolás Maduro. Eso primero es un irrespeto al jefe del Estado. Obviamente es una insolencia, un insulto al jefe del Estado, eso de llamar a una política promovida personalmente por el presidente de la República disparate. Y lo digo con sus palabras textuales que aparecen acá en la nota que estoy leyendo. El arzobispo de Caracas puntualizó que las llamadas zonas de paz son un disparate que el Estado debe resolver. Eso es un disparate descomunal. Eso tiene que acabarse. No puede haber ningún espacio del territorio nacional donde no esté presente el Estado venezolano con todas sus instituciones. Primero que está diciendo una barbaridad. No hay ningún espacio del territorio venezolano donde no estén presentes las instituciones del Estado. Al contrario, por primera vez en nuestra historia está llegando el Estado hasta el último rincón del país. Aquí no llegaba ni la CAN TV, sino a la zona donde llega la derecha siempre. Porque ustedes ven cómo la derecha llega a 33 circunscripciones electorales solamente de las 87 que hay, porque ellos al resto del país le parece que eso es bosta de vaca. Ellos no les parece que sea algo interesante. Ellos van donde están las zonas donde ellos creen que son cierto poder, porque son las zonas escuálidas del país, donde está pues concentrada la crema innata del poder adquisitivo de los venezolanos. Así era la CAN TV. La CAN TV llegaba solamente a donde estaba la gente que pudiera pagar la línea. De ahí para adelante ellos no invertían en desarrollar más, y no te digo ni siquiera línea de telefonía básica, sino estas cosas de los centros, de los infocentros, para llevarle internet al pueblo de manera gratuita. Eso, ¿a quién se le iba a ocurrir jamás eso? En una CAN TV controlada por la derecha, por las grandes corporaciones transnacionales a los que se les entregó siempre la derecha en nuestro país. El país que está en TV es un país donde el Estado debe operar donde esté la gente bien, los que ellos llaman los buenos, los decentes. De resto, que allá en el cerro estén pasando trabajo, ese es su problema, de los pobres. Y eso es lo que está diciendo este hombre. Este hombre está ahora viniendo a reclamar unas zonas de paz como disparate porque están llegando al barrio. Ese es un aspecto que hay que estudiar con mucho detenimiento. ¿Cuál es el discurso real que tiene la iglesia hoy? El que está diciendo esta gente, Jorge Urosa Sabino, además de insultar al presidente de la República diciendo que una política promovida por él es un disparate, está diciendo que el Estado no llega cuando por primera vez está llegando. Las bases de Misiones son precisamente programas inclusivos, masivos, contra los que ha luchado siempre la derecha, que ha dicho que no, que esos son regalos, que a la gente no hay que estarle dando eso, que eso es botar el dinero. Esa es la propuesta que tienen incluso los sectores de ultraizquierda que están atacando hoy a la revolución bolivariana, diciendo que no se debe estar derrochando dinero en obras que se financien de manera directa con recursos del Estado. Eso está planteado en una carta por ahí, que aquí leímos en su oportunidad y que tienen algunos de los sectores de ultraizquierda como su Biblia. Pero, insisto, esto que está diciendo Jorge Urosa Sabino es sumamente grave, sumamente delicado. Eso de que las zonas de paz son un disparate, él va a tener que explicarlo con más detenimiento en algún momento. Porque, ¿qué es la iglesia para empezar? Supuestamente la iglesia debía ser una zona de paz, y él está en contra de la zona de paz. Eso es lo que me explico yo cuando voy a la iglesia y veo a ese loco disparatado que estaba dando la misa ahí la semana pasada en el cafetal, un tipo ultra reaccionario, hablando de esa forma, como que si él no estuviera impartiendo una doctrina en contra de las ideologías y en contra de todo eso, como estaba hablando él ahí, diciendo que eso ciega a la gente y la lleva por el barranco de la perdición. Eso lo va a tener que explicar bien el arzobispo de Caracas. Eso de que las zonas de paz son un disparate. porque va a tener que explicar qué es la iglesia, porque si nos atenemos al uso correcto del habla castellana, lo que está diciendo es que lo correcto son las zonas de odio. ¿Me explico? Este señor ha dicho, el arzobispo de Caracas y cardenal Jorge Urosa Sabino, que la zona de paz son un disparate, con lo cual se infiere directamente que él promueve las zonas de odio. Insisto, eso está muy en sintonía con lo que ha venido planteando Leopoldo López con sus zonas de guerra terrorista contra el país, María Corina Machado con su discurso incendiario contra la legalidad, contra la constitución, contra la institucionalidad del país. Eso está de acuerdo mucho con la guarimba, lo que está proponiendo Jorge Urosa Sabino, las zonas de violencia. Ellos han encontrado en la violencia como su oxígeno para reflotar en la política venezolana. Ellos necesitan incendiar al país para que se provoque entonces un estallido social y venga una intervención extranjera. Este hombre está muy cuadrado con ese discurso de la violencia, pero él es el representante de la iglesia. Necesitamos que nos explique esto. Y está muy en sintonía con el discurso de la derecha, que se está tejiendo incluso en aspectos que nosotros hemos aquí tocado y que voy a volver a pasar, porque hablan de una campaña sistemática de la derecha por acabar con la civilidad en nuestro país, en nuestra sociedad, para buscar ese estallido social a como dé lugar, ya no solo con la guerra económica, la guerra mediática, el discurso talibán fascista de la derecha, sino con todos estos elementos que estamos viendo, como por ejemplo este de la lista de los países que beben más alcohol en Latinoamérica, según acaba de publicar en una nota el portal de Globovisión. Y yo les leo esto porque es una cosa que me llama mucho la atención en esta idea que venimos manejando. No hay ninguna fuente, no hay ninguna data estadística confiable, porque no hay una investigación, no se ve una metodología, no aparece nada. Dice que la Organización Mundial de la Salud ha establecido los 12 países latinoamericanos que más beben alcohol. Y oigan ustedes esto, oigan ustedes esto. Están hablando de que en América Latina y el Caribe una persona bebe en promedio unos 8.4 litros de alcohol puro al año. Eso ya es una distorsión, eso no es así. Es decir, la gente no se bebe el alcohol puro. La gente toma bebidas alcohólicas, pero no es alcohol puro. Yo creo que ahí ya se nota la imprecisión de esta información y yo quiero detenerme en ello por eso, porque esto forma parte obviamente de una campaña para colocar a nuestro pueblo como que es un territorio de borrachos y de beodos, toda Latinoamérica. Dice que eso se traduce en 2.2 litros por persona más que el promedio del resto del mundo, y yo eso también lo dificulto. Pero vamos a ver la lista, porque me quiero detener en ello después en algunos aspectos. Dice que el país que está colocado en el lugar 12 es Colombia, con 6.2 litros por persona. Es decir, que de todos los países que yo voy a enumerar, Colombia es el que menos alcohol bebe. Vamos a ver si eso es verdad. Después le sigue República Dominicana, con 6.9 litros por persona. México está en el 10º lugar. Oigan ustedes bien esto. México, ellos lo colocan en el 10º lugar, con 7.2 litros por persona al año. Después está en el 9º lugar Ecuador, sigue subiendo hacia el 8º lugar, donde está Uruguay con 7.9 litros por persona. Panamá la colocan en el 7º lugar con 8 litros de ingesta de alcohol al año por persona. En el 6º lugar estaría Perú. En el 5º lugar Brasil, oigan ustedes bien esto, con 8.7 litros por persona. En el 4º Paraguay, esto ya es un disparate, o sea, ¿cómo vas a colocar a Paraguay al lado de Brasil? Es una cosa insólita, pero bueno, vamos a ver. En el 3º lugar, ¿quién creen ustedes que está colocado con medalla de bronce según esta lista? Con 8.9 litros por persona de ingesta de alcohol puro, dicen ellos, al año. Venezuela. En 2º lugar está Argentina, con 9.3 litros por persona. Y en 1º lugar, Chile, con 9.6 litros por persona. La primera distorsión es esa. ¿De dónde saca esta gente eso? ¿Cómo lo investigaron? ¿Lo sacaron con base en las ventas de botellas de bebidas alcohólicas o por ingesta que ellos probaron en los bares o en las esquinas o en encuestas que le hicieron a la gente? ¿Cómo determinaron eso? Eso es lo primero que tiene que arrojar una investigación de esta naturaleza, una lista de esta naturaleza. Pero no, es que nos hemos dado la tarea de soltar listas y listas y listas. Es una cultura creada por los Estados Unidos. Las listas de certificaciones y de descertificaciones que han quedado al descubierto recientemente con todo esto de sacar a Cuba, por ejemplo, de varias listas en las que la tenía incluido los Estados Unidos, con el avance de las conversaciones que tienen hoy para regularizar o normalizar las relaciones entre los dos países, entre Cuba y los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos ha retirado a Cuba, oigan ustedes, de la lista ya no de países terroristas, que eso fue la semana antepasada, sino de países cómplices del tráfico de personas. Ahí tenía Estados Unidos metido a Cuba, en uno de los países que era cómplice del tráfico de personas. Ustedes saben que el mayor tráfico de personas en Latinoamérica lo hay en Colombia, pero Colombia no está incluida en esa lista. El manejo queda al descubierto, el manejo arbitrario, completamente ilegal, de ese manejo de las listas, de qué es lo que hacen o no hacen los países, cuando de repente tú decides, porque ahora ya son amigos, que levantas esa sanción de colocar a un país en una lista. Ah, porque ahora es amigo tuyo, ahora sí lo saca de la lista. Entonces lo tenías metido en la lista arbitrariamente. Si lo puedes sacar así, sin que haya habido ninguna modificación, ninguna explicación al respecto, simplemente porque ahora eres amigo de él, quiere decir que la lista era una arbitrariedad tuya. Esa es la mayor prueba en la historia contemporánea de las arbitrariedades del Imperio Norteamericano que se pueden presentar ante la opinión pública en el mundo entero, que es que él decide meter a la gente y sacarla cuando le dé la gana, sin importar de dónde sale esa investigación. Por ejemplo, esto que estoy leyendo yo de la lista de los países que más consumen alcohol en Latinoamérica, y tiene de primer lugar a Chile, de segundo a Argentina, de tercero a Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Argentina y Chile son de los productores más grandes de vino del mundo en términos de su población. Hay una cultura de la ingesta de vino porque ellos son productores de vino, los más grandes, por lo menos del continente americano. Lo están exportando como nunca antes, porque es una cultura que ha ido extendiéndose en la medida en que el vino ha sido aceptado más como parte de la relación social entre la gente, pero además como una bebida que sirve para la digestión, como no sé qué cosa, porque ayuda a bajar los triglicéridos, qué sé yo, y que ayuda a reducir los infartos. Bueno, toda esa cultura se ha regado y eso ha ido incrementando. Bueno, Venezuela desde hace una década para acá se ha convertido en uno de los grandes importadores de vino en Latinoamérica. Eso lo sabemos, lo hemos comentado. Porque aquí la cultura etílica se ha expandido mucho, es verdad. Producto de ese empeño de los sectores capitalistas en tratar de, como digo, generar una sociedad narcotizada por el alcohol para provocar su inhibición transformadora y revolucionaria. Pero, ¿cómo me vas a decir que esa ingesta de vino que puede haber en Argentina, altísimo probablemente, porque es un productor de vino y además tiene cultura vinícola, me vas a decir que Argentina tiene un lugar distinto a aquellos países donde se consume whisky o donde se consume tequila o donde se consumen bebidas que son muchísimo de mayor cantidad de grado alcohólico, como el aguardiente, por ejemplo, el mismo tequila que estoy mencionando? Y si no tiene ninguna relación una cosa con la otra, depende de dónde sacaste tu esta investigación, si lo sacaste por botella vendida o por ingesta de alcohol puro, como dicen, hay un momento determinado que yo no he encontrado hasta ahora ningún país que vea alcohol puro la gente. Pero bueno, ahí se ve cuál es el sentido de manipulación que hay para desmovilizar a las sociedades, cuando estamos demostrando cómo es de arbitraria la construcción de esas listas de certificación o descertificación por parte del Imperio Norteamericano, que ahora ha decidido sacar de la lista de países cómplices del tráfico de personas a Cuba, porque ahora Cuba es amiga. ¿Se dan cuenta de lo arbitrario que es esto? Por eso no se les debe creer en lo absoluto, ni esto, al discurso de la derecha. Bueno, me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión.